Así es que fueron llevados tres grupos de regreso hacia Jerusalén. Y una primera lección que aprendimos es que el lugar de tu bendición es el lugar donde Dios quiere que estés. Fuera del lugar donde Dios quiere que estés, no vas a tener ni la bendición ni la protección que puedes tener si estás en el sitio donde Dios te quiere tener. Estar en el sitio exacto de la voluntad de Dios es estar protegido, es como estar bajo una sombrilla enorme que te cubre del sol, te cubre de la lluvia, te protege. Estar en la voluntad de Dios te protege. Y nada puede causarte mayor bendición que estar en el punto exacto donde Dios te quiere tener. Estos judíos tuvieron que aprender una lección durísima, porque el lugar donde Dios los quería tener era en su tierra. Dios había preparado una tierra especial para ellos y los había puesto en ese lugar, la tierra prometida. Gracias, amada. Pero después de que hubo estas tres retornos de los judíos, todavía hubo un grupo que se quedó en el imperio medo persa. ¿Por qué se quedaron ahí? Porque estaban más cómodos, porque estaban, quizás ya tenían algunas propiedades, quizás ya se habían acostumbrado a la vida ahí. Entonces se quedaron, no regresaron al lugar donde Dios los quería tener. Y ahí no tuvieron bendición, al contrario, tuvieron una crisis terrible al punto en que estuvieron así de perder la vida, todos ellos. El libro precisamente se trata de la conspiración para matar a los judíos que habían quedado en Babilonia. Y cómo Dios se mueve en medio de las circunstancias de manera casi imperceptible para proteger a su pueblo y no solo guardarle la vida, sino llenar sus necesidades y exaltarlos por encima de sus enemigos. Fíjense qué interesante, porque este es el único libro de la Biblia donde la palabra Dios no se menciona. Sin embargo, vemos a Dios obrando, trabajando, vemos a Dios de una manera muy sutil, moviendo todas las piezas del rompecabezas para que encajen perfectamente. No aparece su nombre, pero aparece su mano de una manera especial. Y a veces tú puedes estar en una situación en tu vida donde te encuentres quizás mal, te sientes solo, piensas que Dios no está ahí, piensas que Dios no está actuando, piensas que Dios se abandonó, se fue, te dejó, piensas que Dios no existe. No es cierto. Dios sigue presente, Dios sigue ahí, Dios sigue cuidándote, Dios sigue velando por ti, Dios sigue dándote todo lo que necesitas. Dios sigue presente y sigue actuando en tu favor. Dios no se ha ido a ningún lado. Dios siempre está ahí. Y aunque no lo escuches, no lo veas, sí puedes ver lo que Dios está haciendo, cómo Dios se sigue moviendo. Aprendimos además que a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestra rebeldía, la gracia de Dios se hace manifiesta a través de su protección y de su provisión. El propósito de las pruebas, cuando Dios permite que estemos en alguna prueba, en alguna dificultad, no es para destruirnos, sino para hacernos entender el camino por el cual debemos andar. Deuteronomio dice que nos trajo al desierto para saber lo que había en nuestro corazón y para que pudiésemos caminar por el sitio donde Él quería que camináramos. Hay un versículo que dice que lo torcido Él lo endereza y lo trae al camino. En buen salvadoreño diríamos que la cabra siempre tira al monte, pero Dios lo trae al camino. Y a veces esas pruebas, esas dificultades son necesarias para que nosotros no nos salgamos de la ruta. Porque qué fácil es perder el rumbo en la vida. Qué fácil es perder la brújula y comenzar a caminar en el sentido opuesto al que Dios quiere que caminemos. Sin importar lo grande que sea la crisis o el peligro en el que puedas estar, Dios no se ha ido a ningún lado. Dios sigue vivo y está presente actuando en tu favor, cuidándote, defendiéndote y proveyendo para tus necesidades. Y es necesario, es importante que creas esto como una herramienta vital en tu vida para salir adelante. Tienes que estar convencido de que Dios está peleando por ti. Vamos a iniciar donde nos quedamos la semana pasada, en el capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. ¿Lo tienen? Entonces, la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Recordemos lo que había pasado. El rey Asuero despachó a la reina Vasti porque la reina Vasti no se quiso sujetar a una orden del rey. Y no es que era una orden común, normal, era una orden denigrante. Recuerden que el hombre tenía 6 meses de estar chupando fuerte. Y después de los 6 meses, otros 7 días más de celebración. O sea, estaba con una zumba terrible. Y en medio de esa gran zumba, le dice a la reina que venga. Y la quería exhibir delante de sus amigos. Pero cualquiera diría, bueno, pero ¿qué tiene de malo que la mujer vaya y que la presente ante sus amigos? El problema es, y ustedes se han dado cuenta que en las culturas árabes son muy radicales en cuanto a su forma de vestir. Ellos se cubren casi totalmente. Y algunos dicen que lo único que se podía ver era sus ojos. Así es que el solo hecho de quitar el velo y que se pudiera ver todo su rostro ya era denigrante para esa mujer, porque ellas están solamente para que las vea su esposo. Así que esposos, comiencen a conseguir sus, ¿verdad?, sus burcas y refaje bien a su mujer. Lo que había pasado entonces es que el rey dio una orden, Vasti no la quiso obedecer y entonces sus consejeros le dijeron que la echara. Entonces le sugirieron que hiciera el concurso Miss Persia para escoger a la nueva soberana. Y hoy se envuelve toda para mostrarnos cómo es el asunto. Así que fíjense, llamaron a todas las mujeres más lindas del reino, todas vírgenes, muchachas entre quizás 16, 17, 20, 20 años, o sea, eran jovencitas. Y estas jovencitas iban a presentarse delante del rey para que él escogiera a una. Cada una de estas doncellas venía el rey, y los encargados, los eunucos que cuidaban el harén del rey, eran los encargados de darle todo lo que ella necesitara. Era un instante de fama. Estaban en el pináculo de la fama. Ella pedía lo que quería para su gran noche. Pero para el rey solo significaba una más. Algunos historiadores como Josefo dicen que había por lo menos 400 mujeres en ese concurso de belleza, esperando todas ellas ser la reina. Y Esther era parte de las minorías, era parte de un grupo de esclavos. Recordemos que los judíos eran esclavos ahí. Ni siquiera era persa ella, era una mujer judía. Y era una mujer menospreciada porque en esas civilizaciones solo ellos eran los principales y todos los demás eran ciudadanos de segunda categoría. Ahora, todas querían el puesto. Todas estaban interesadas en ser la reina de Persia, con una motivación equivocada. Quizás algunas decían, voy a tener poder, voy a tener dinero, voy a tener influencia aquí sobre toda esta nación. Voy a tener joyas, voy a tener vestidos carísimos, voy a tener sirvientes a mi disposición. Quizás todas ellas tenían una motivación equivocada. Y la verdad es que no iban a pasar un año entero, que era el año de preparación, no lo iban a pasar cultivando su cultura ni su carácter moral. En realidad, iban a pasar embelleciéndolas, y su responsabilidad única era salir ese año más bella de como entró. Imagínense el espíritu de competencia que debió haber existido entre todas las concursantes de Miss Persia. Todas estaban luchando y si podían ponerle una zancadilla para que la otra se cayera, lo iban a hacer. Había un espíritu de competencia terrible. Todas ellas querían ser Miss Persia. Pero curiosamente, a Esther no le interesaba. A Esther no le interesaba estar ahí por la posición o por el dinero. En realidad no quería estar ahí, ser parte del harén, casarse con una persona que ni conocía, no sé cuántos años tenía el rey, pero ya no era muy joven, una persona a quien no amaba y además una persona que no conocía a Dios, que no era judío. Y recordemos que para los judíos, estrictamente dentro de su religión, no podían casarse con una persona que no fuese otro judío. ¿Por qué? Porque las personas que no conocen a Dios y están unidos con nosotros, nos alejan de Dios. Por eso dice la Biblia que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque cuando alguien no conoce de Dios, desvía nuestro camino, desvía nuestra mirada y nos hace ir en otra dirección. Ella tenía una sola cosa en mente: cumplir el propósito de Dios. Esta era la diferencia entre Esther y todas las otras mujeres. Ella tenía en mente una sola cosa: cumplir el propósito de Dios. Ahora, versículo 14. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Solo era cosa de una noche. El concurso era realmente muy bueno para el rey, pero creo que muy malo para las mujeres que estaban concursando. El examen era estar con el rey una sola noche, y si le gustaba al rey, se quedaba, y si no, se iba. Por supuesto, esto era agradable para el rey, pero ¿se ha puesto usted a pensar en las mujeres que no calificaron? Ya no iban a poder hacer su vida junto a otro hombre, mucho menos en ese tiempo. El saber que una mujer había sido mujer del rey ya la ponía en otra categoría, la ponía en la categoría de concubina, no la ponía en la categoría de una mujer codiciable para casarse con ella. Así es que estas mujeres ya no iban a poder desarrollar una vida normal, se iban a conformar con ser una de las concubinas del rey. No sabemos cuántas tenía, pero seguramente eran muchas, y no sabemos qué número más se añadió después de esa noche. Las mujeres que no calificaron no iban a poder tener una vida normal junto a otro hombre, pasaban a formar parte del harén del rey. Así creo yo que hay mujeres que invierten demasiado en ser parte del harén de un hombre. Y creo que empeñan su vida y dedican su vida por ser una más en la vida de algún hombre. Yo creo que eso no es digno para una mujer. Creo que es importante que las mujeres puedan darse su lugar. Versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Esto es importante, recuérdelo porque lo vamos a ver más adelante. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Esther no hizo nada especial, solamente lo que el eunuco encargado le dio. No pidió más joyas, no pidió más vestidos, no pidió más perfumes, no pidió absolutamente nada más. Y esto quiere decir muchas cosas. Esto manifestaba en primer lugar su dependencia de Dios, no sus propios esfuerzos. Cuando nosotros queremos conseguir algo, hacemos todo lo necesario para conseguirlo. Si estamos aplicando a un trabajo, por ejemplo, no solo mandamos el currículum, pero tratamos de averiguar quiénes son las personas que nos pueden dar el trabajo para poder usar algún conecte, para tener algún contacto, para que fulano de tal, que es primo del amigo del vecino del señor ministro, nos pueda atender y entonces nos dé una chamba. Siempre acudimos como a los contactos humanos en lugar de acudir a los contactos divinos, ¿verdad? Es parte de la naturaleza humana. Esther no era así. Esther hubiera podido escoger la mejor ropa, las mejores joyas, no ollas para cocinar, ¿verdad?, sino las mejores joyas, alhajas, los mejores vestidos, los mejores perfumes, y ataviarse exageradamente para que el rey dijera, ¡wow!, ¡qué bárbara!, ¡qué linda! Pero no hizo eso. Simplemente dependió de Dios. Y yo creo que esta es una lección importantísima para nosotros. Porque nosotros siempre estamos pensando a Dios rogando y con el mazo dando. Quiero decirles que ese no es un versículo de la Escritura. En realidad, cuando estamos confiando en Dios, necesitamos estar confiando en Dios. Nada más. Hay momentos en el que Dios nos dice que actuemos y es el momento de actuar. Pero hay momentos en los que Dios nos dice que esperemos en Él. Y es el momento de esperar. Es el momento de esperar, de confiar en Él. Eso manifestaba su dependencia de Dios, no sus propios esfuerzos. ¿Sabe que el mayor pecado del hombre es su independencia de Dios? Creer que somos autosuficientes y que no necesitamos de Dios. Ese es el más grande pecado del hombre. El más grande pecado del hombre es creer que no necesitamos a Dios. Y vivimos nuestra vida de tal manera que no lo necesitamos. Actuamos por nuestra propia iniciativa, decidimos nuestras propias cosas solos, tomamos las decisiones que sean, no importa si dañamos gente o no. Vivimos como si no tuviésemos que dar cuenta alguna vez a nadie. Ese es el estilo de vida del ser humano normalmente. Somos independientes y nos jactamos de ser independientes, pero sobre todo somos independientes de Dios. Nos separamos de nuestra dependencia de Dios. Y entonces no solo no lo tomamos en cuenta, sino aún peor, lo ignoramos, desechamos sus consejos, despreciamos su dirección, negamos que Él puede estar dirigiendo nuestra vida. Yo quiero decirte algo, Dios está interesado en decirte cómo vivir tu vida, pero tú tienes que decidir si lo haces o no lo haces, porque Él no te obliga. Pero te dice cómo es. Él te guía cómo es. El mayor pecado del hombre es la independencia de Dios. Creer que somos autosuficientes y que no necesitamos de Dios. Versículo 16. Fue pues Esther llevada al rey Asuero, a su casa real, en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Fue llevada, y el verbo este fue llevada. La forma original del verbo puede significar tomar a la fuerza. Así es que no es que fue llevada y ella iba, ¡yes! ¡Ay, me toque con el rey! No, fue llevada. Probablemente fue llevada un poco a la fuerza. Probablemente ella no estaba feliz ni agradada con estar en esa situación. No crean que era su máxima aspiración en la vida. No era su sueño como mujer. Pero llegó la hora cero, ¿y saben qué? Pasó el examen. Versículo 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y de nuevo esta frase clave. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. El rey la amó más que a las otras. ¿Qué fue lo que hizo diferente a Esther de las demás? Iba menos arreglada que las demás. Llevaba menos joyas que las demás. Iba quizá un poco más sencilla que las demás. ¿Qué fue lo que la hizo diferente? ¿Qué méritos especiales tenía? Bueno, en realidad en una noche usted no puede descubrir las cualidades de una persona, ¿verdad? En una noche usted no puede descubrir si esa persona tiene mal carácter o buen carácter. En una noche usted no puede descubrir si una persona es la persona ideal para su vida, su ayuda idónea para el resto de la vida. Los que tenemos muchos años de estar casados, de repente nos damos cuenta que tenemos mucho tiempo de estar casados y aún así no conocemos todas las cosas de nuestra esposa o esposo, de nuestro cónyuge. Es muy difícil conocer a las personas. Sin embargo, el rey dijo, esta es, con esta me quedo. Por supuesto, Esther tenía algunas características especiales. Pero sobre todo, aquí vemos algo muy singular. ¿A qué atribuyen ustedes el hecho de que Dios, o mejor dicho, de que el rey prefiriera a Esther por encima de todas las otras mujeres? ¿A qué lo atribuyen? A la mano de Dios que estaba moviéndose de manera especial para que Esther llegara al reino de Persia, para que ella llegase a ser la reina de Persia. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito en la vida de esta mujer. Dios no hace nada sin propósito. Usted no crea que las cosas pasan por casualidad. Todo lo que sucede tiene un propósito. Todo, absolutamente todo lo que sucede tiene un propósito. Nosotros no actuamos por coincidencias, sino por diocidencias. No actuamos por casualidad. Actuamos porque Dios provoca las circunstancias en las cuales Él quiere que nosotros caminemos. Dios no actúa porque se le ocurrió, se le chispoteó, ¿no? Dios actúa con propósito y cada cosa que nos sucede tiene un propósito. Y es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad delante de Dios saber para qué suceden las cosas que nos suceden. Y si Dios es un Dios comunicativo, Él nos va a decir, Él nos va a expresar por qué. Es nuestra responsabilidad ser sensibles para con Dios, para poder escuchar, para poder discernir, para poder entender por qué razón Dios hizo algo en nosotros. Pero aquí vemos la mano de Dios actuando. La reina ahora se llamaba Esther. Había sustituido a Vasti. Había una nueva reina. Y no fue por su gran preparación, no fue por sus vestidos ostentosos, no fue por sus joyas, fue porque la mano de Dios estaba actuando de una manera poderosa. Aún sin aparecer en el libro, la mano de Dios se estaba moviendo. Versículo 18. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos. Este hombre le encantaba la parranda, ¿verdad? Después de los 6 meses y de los 7 días, bueno, él siguió. Y entonces hizo un gran banquete a todos sus príncipes y siervos. El banquete de Esther. Lo bueno fue que disminuyó tributos a las provincias, se hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Bajó los impuestos. Dios quiera que nos bajen los impuestos. Versículos 19 y 20. Cuando las vírgenes eran reunidas, la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. De nuevo, aparece esta figura, Mardoqueo, como la mano invisible también aquí, que mueve los hilos y se recalca la personalidad de Esther, quien era sin lugar a dudas una mujer especial, pero decía antes, ¿qué la hacía especial? ¿Qué hacía especial a Esther por encima de las otras mujeres? Charles Swindoll, un escritor cristiano muy famoso, al comentar sobre este libro dice, la belleza del carácter de Esther se revela en que su encumbramiento no dañó su personalidad. Alguien dijo una vez, si quieres conocer a alguien, dale poder y vas a ver cómo esa persona se desenvuelve. No hay nada que le cause más daño a una persona que no está preparada que tener poder. Cuando alguien tiene poder, se conoce su verdadera personalidad. Entonces se conoce su verdadera personalidad. ¡Qué terrible! Porque una persona puede ser muy dócil, muy amable, muy etcétera, etcétera. Pero cuando tiene el poder, entonces se ve realmente lo que esa persona es y cuáles son sus verdaderas motivaciones. A una persona más débil la habría mareado tanta exaltación narcisista. A una persona con un carácter más débil habría perdido el piso. Eso le sucede a las artistas, a los artistas a cada rato. ¿Te has fijado? Que la fulanita, que es famosísima, ahora se metió en drogas y se divorció de uno y se casó con el otro y entonces está presa porque, o sea, pierden el piso completamente. La fama las deja ciegas y tenemos un montón de casos famosísimos de personas que han tenido fama, fortuna, y eso las hace perder el suelo, pierden el piso, se marean, y cada uno de nosotros debería estar consciente de qué es lo que somos, dónde estamos y de dónde venimos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios lo exalte, usted necesita seguir siendo la misma persona. Cuando Dios lo exalte a través de su trabajo, a través de su posición, a través de su liderazgo espiritual, a través de lo que sea, usted necesita seguir siendo la misma persona. Qué triste es que cuando una persona ha subido un peldañito, ya no le habla a los demás. Qué terrible. Qué terrible es que cuando una persona obtiene un pequeño logro, se deslinda de los otros porque ya está en otra categoría. Esther no era así. Esther era una persona humilde y supo mantener su humildad aún con la exaltación que llegó a tener. Ahora, hay por lo menos cuatro características que la hacían especial. Hay por lo menos cuatro características que vamos a ver que la hacían especial. Cuatro características de dignidad y fortaleza. Y estas características no solo son para ustedes, hermanas, mujeres. Yo creo que son para nosotros como hombres también. Son características, repito, de dignidad y fortaleza. La primera de ellas, Esther exhibió un encanto y elegancia llenos de gracia. Versículos 9, 2:9. Lo vemos en muchas ocasiones. En varios pasajes aparece que Esther halló gracia. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Desde que Esther apareció, comenzó a encontrar gracia. Ahora, la traducción literal dice, provocó gracia ante su rostro. Esta palabra, gracia, quiere decir muchas cosas y se usa en la Biblia para muchas cosas. Se usa como bondad, se usa como belleza, se usa como agradecimiento, como amor, como benevolencia, como benignidad, bien, bondad, clemencia, consolación, favor, fidelidad, gloria, gracia, hacer merced, misericordia. Es una palabra tremenda. Tiene una cantidad de significados. Se usa para muchas cosas. ¿Sabe lo que está diciendo? Es que Esther reflejó el carácter de Dios a través de su vida. Esther reflejó el carácter de Dios a través de su vida. ¿Sabe lo que la gente ve bueno en nosotros? ¿Sabe qué es? A Cristo que mora en nosotros. Cuando Dios o cuando la gente ve algo bueno en nosotros, no es lo que nace de nosotros mismos. Cuando la gente ve algo bueno en nosotros, lo que está viendo es el Cristo que hay en nosotros. Ese Cristo que puede reflejar bondad, amor, dulzura, que puede reflejar todas esas cosas que mencionábamos, amor, benevolencia, benignidad, clemencia, etcétera, misericordioso, piadoso, piedad, voluntad, todas esas son palabras que se traducen como gracia. Ahora, fíjese que ella, dice la Biblia, tenía gracia o encontró gracia. Encontró, halló. Eso quiere decir que la gracia no era de su propiedad. La gracia no le pertenecía a Esther. La gracia no era una característica propia de ella. La gracia era una característica propia de Dios. No era de su propiedad. Dios hacía que la gente la viera así. Dios puede hacer que la gente te vea así. ¿Cómo? Estando en una comunión perfecta con Él. ¿Sabes una cosa? Si tú tienes personas a las que les caes mal y tienes personas con las cuales tienes una mala relación y eres hasta enemigo quizá de algunas personas, quiero darte una clave. Dice la Biblia que cuando los caminos del hombre son rectos, aún sus enemigos están en paz con él. ¿Sabe qué es eso? Hallar gracia delante de los ojos de las personas. ¿Y cómo se logra eso? Estando en comunión con el Señor. Cuando tú estás en comunión íntima con Dios, aún las personas que te rechazan, que no te quieren, que te odian inclusive, van a estar en paz contigo. Eso es parte de la bendición de poder reflejar el carácter de Dios a través de nuestra vida. No se trata simplemente de tratar de caerle bien a la gente. Usted puede tratar de caerle bien a la gente y lo que va a hacer es caerle peor, más mal. No se trata de eso. No se trata de enjoyarse con la gente para que la gente diga, ¡ay, qué buena gente es este! No, se trata de reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida. Se trata de que la gente no nos vea a nosotros, sino que vea al Cristo que hay en nosotros. Y que ese Cristo en nosotros se pueda ver cada vez más, cada vez mejor. ¿Qué hace la gente cuando te ve? ¿Tiene que rebuscar mucho a ver dónde está el Cristo? Y vaya a hacer un hoyo ahí, allá al fondo debe estar, allá está. O lo reflejas naturalmente, o es parte de tu vida, o es parte de lo que tú muestras, es parte de lo que tú eres ya naturalmente. ¿Cómo puedes reflejar a Dios en tu vida? Estando en comunión íntima con Él. Segunda característica de Esther. Esther mostró una reserva y un control poco común. Versículo 10 dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y vamos a ser muy honestos. Hay mujeres que le hubieran contado a toda la colonia. Hay algunas que le hubieran contado a toda la ciudad. Pero también algunos hombres que son algo chismositos, ¿verdad? Los hombres y especialmente las mujeres debemos aprender a ser personas confiables. Que la gente sepa que sabemos guardar un secreto. Ayer estábamos hablando de la amistad aquí con los jóvenes, en la actividad que tenían los jóvenes. Y una de las cosas que decíamos es esta. Una persona que es amigo, dice la Biblia, debe mostrarse amigo. Pero una de las características de la amistad, hoy es que es el día de la amistad, una de las características de la amistad es la confiabilidad. ¿Usted sería capaz de dejar abierta su casa a una persona, si es su buen amigo, que sepa que no le va a clavar nada, que sepa que no va a robarse nada de la casa? ¿Usted podría dejar algo más valioso que la casa, la caja fuerte, o una caja de zapatos, pues, donde tenemos el pisillo? ¿Usted podría dejar la caja esa del billete, la podría dejar ahí, tranquila, encima? ¿Usted podría dejar a su familia en manos de una persona porque usted lo considera su amigo y sabe que no le va a fallar y va a cuidar a su familia? ¿Ah? ¿Usted podría confiarle un secreto a su amigo, a su amiga, y saber que ese secreto no lo va a saber toda la república? Eso se llama confiabilidad. Y nosotros, si queremos ser buenos amigos, buenas amigas, necesitamos ser personas confiables. Qué triste es saber que hay personas en las que no podemos confiar. No le contés porque ya lo vas a zapote, ya lo vas a ver todo el barrio, toda la iglesia, toda Centroamérica. Es impresionante. Necesitamos ser personas confiables, personas que podemos guardar un secreto. A Esther le dijeron, Esthercita, cállate. No vayas a decir nada de qué país sos, de qué ciudad venís, cuál es tu nacionalidad. No lo vayas a decir. Y Esther fue fiel. Fue fiel. Y yo creo que esa es una lección importante para nosotros. Necesitamos aprender a guardar un secreto. A ser personas de confianza. Tercera cosa. Esther tenía un espíritu dócil y humilde, y tenía respeto por la autoridad. No voy a leer de nuevo todo el pasaje, pero en todo este pasaje que hemos leído, vemos a Esther siempre guardando respeto por la autoridad. Era una mujer dócil. Y ¿saben una cosa? El mundo ahora le enseña a las mujeres a rebelarse, sobre todo a las mujeres. Les enseña a rebelarse. Y esta es una característica valiosísima en una mujer y en un hombre. No solo en una mujer, ser dócil, ser sujeto, poder sujetarse a la autoridad. Conste, el abuso de los hombres sobre las mujeres es lo que ha provocado que las mujeres se rebelen. Ha habido demasiado abuso de parte de los hombres, maltratando físicamente, maltratando emocionalmente, ha habido abuso verbal, abuso físico, abuso psicológico, y esto ha hecho que las mujeres se rebelen. No es justificable, es entendible. Lo podemos entender, es una reacción lógica, pero lo que el mundo le enseña a las mujeres es a rebelarse. ¿Por qué el hombre va a hacer más? ¿Por qué el hombre va a decidir? ¿Por qué el hombre...? Y hay toda una tendencia en el mundo a que la mujer ocupe una posición que no le corresponde, una posición de líder de su casa. Llegar a ser reina no volvió a ser una mujer autosuficiente, independiente de Dios. En un mundo competitivo, hay mujeres que han aprendido a manejarse muy bien interactuando con los hombres. Y eso es bueno. Qué bueno que las mujeres han podido desarrollarse profesionalmente, que las mujeres han podido desarrollarse intelectualmente. Pero déjeme preguntarle algo. Si esa habilidad de desarrollarse normalmente le impide aprender de otros, o le impide aprender de Dios. Esa actitud de las mujeres están a la misma altura que los hombres, que no es que sea incorrecto, porque Dios nos hizo iguales a hombres y a mujeres, pero esa actitud le impide a usted aprender de otras personas, es más, le impide aprender de Dios, porque usted ya está en otra posición, porque usted ya está en una situación donde es más grande que, mayor que. Yo creo que es importante que, como dijimos antes, podemos conservar nuestro piso y saber que podemos aprender de otras personas. Y que aunque tengamos una posición jerárquica superior, hombres o mujeres, podemos seguir aprendiendo de otros, podemos ser dóciles y sobre todo podemos ser sensibles a la voz de Dios. A la voz que Dios constantemente nos está diciendo cómo debería ser nuestra vida. Es interesante. Esther se casó y siguió manteniendo la misma actitud. Algunos hijos piensan cuando se casan que ya no deben respeto, que ya no deben escuchar el consejo de sus padres. Ya estoy grande, yo ya me gano mi dinero, yo ya hago mis cosas, yo ya no necesito tus consejos, viejo. Esa es la intención o la actitud que algunos hijos llegan a tener. Aunque nuestros hijos estén de edad que estén, siempre necesitan el consejo de sus padres. Y cualquiera que sea la edad y cualquiera que sea la posición que usted llegue a tener, usted siempre necesita el consejo, el apoyo, el consejo de sus padres. Cuarta característica, Esther mostró modestia y autenticidad. Imagínese usted, estar un año sin nada más que hacer que dedicarse a ella misma, sin responsabilidades, sin trabajo, sin nada más que estar en el spa, en el masaje, arreglándose las uñas, arreglándose el pelo, que una mascarilla de aguacate, que otra de pepino, y después una de barro, y yo no sé. Todo el día en eso, un año entero. ¿Cuántos de ustedes quisieran estar así? Todas. Yo le aseguro que usted se aburriría después de un tiempito de estar así. Ellas tenían la responsabilidad, la única responsabilidad que tenían era dejarse apapachar un año entero para lucir más bellas. Ningún trabajo, ninguna responsabilidad. Y aún así, no subírsele a la cabeza. Y además no aprovecharse de la posición y cumplir el sueño de cualquier mujer. Dinero, joyas, poder, etcétera. Fíjense que Esther no era una mujer mayor, que podríamos decir que una mujer mayor ya actúa con sabiduría, etcétera, etcétera. Probablemente tenía 20 años o menos, 20 años o menos. Y hoy, cuando hablamos con nuestros hijos o hijas de 20 años, de 25 años y de más años, nos damos cuenta que no existe la madurez para poder enfrentar la vida. Desgraciadamente, el mundo inyecta tanta idea negativa a nuestros hijos, que nuestros hijos crecen con ideas completamente erróneas. No saben dónde están parados, no tienen idea de lo que va a pasar en el futuro. Yo creo que es importante que nuestros hijos, y aún nosotros, no nos dejemos influenciar por el ambiente. Y eso es algo que Esther pudo conservar, su autenticidad. Ella siguió siendo Esther. Cuando se convirtió en la reina, ella siguió siendo quien era. Era auténtica. Y además, siguió siendo modesta. Ahora, la pregunta que a mí se me viene es, si hay alguien de la vida real, de nuestro mundo actual, que tenga todas esas características. ¿Cree usted que hay alguien? Muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Probablemente no hay, pero ¿sabe qué? Se puede cultivar. ¿Cómo se puede cultivar? Uno, conociendo a Dios y relacionándose íntimamente con Él. ¿Sabe qué es lo que más bella le va a hacer a usted, señora, señorita? No es una crema de tortuga con carapacho de caracol, con qué sé yo, qué más. Por muy cara que sea la crema que usted usa, nada le va a ser más bella que su relación con Dios. Y usted igual, hombre. Ya nosotros que no usamos cremitas y que nos vemos algo aturraditos a pesar de la juventud, ¿qué es lo que hace que nuestras personalidades brillen? ¿Qué es lo que hacen que nuestra personalidad nos haga resplandecer? Que podamos ser personas agradables, personas amables, personas atractivas. ¿Sabe qué es una persona amable? Es una persona que es fácil de amar. Eso quiere decir una persona amable. ¿Y cómo hacemos para convertirnos en personas amables? Relacionándonos con Dios. Esa es la única manera. Esa es la única manera. Necesitamos estar tan expuestos a Dios que el brillo de Dios se nos vaya pegando. ¿Sabe usted que cuando Moisés subió al monte y estuvo delante de la presencia de Dios, dice la Biblia que bajó del monte y su rostro resplandecía? Tuvieron que taparlo porque la gente no aguantaba el brillo de su rostro. ¿Por qué? Por estar en la presencia de Dios. ¿Quiere usted que su brillo sea manifiesto, que su rostro brille, que su personalidad brille? ¿Quiere usted ser una persona atractiva, una persona amable, una persona carismática, una persona atractiva? Tiene que estar frente al Señor. El brillo del Señor va a hacer que el brillo suyo resplandezca. Esta es la única cosa que puede garantizar que nosotros podamos brillar. Definitivamente, usted no va a poder alcanzar esa actitud dejándose guiar por lo que el mundo dice. El mundo tiene muchas ideas equivocadas de cómo se hacen las cosas. Si usted se deja guiar por lo que dice el mundo, yo le garantizo que usted no va a llegar a ser esa persona que usted quiere ser. Lo único que va a traer a su vida es frustración y derrota, porque el mundo no tiene la respuesta. El mundo no tiene la clave, no sabe cómo se manejan las cosas. El mundo tiene un estándar muy equivocado en cuanto a lo que el hombre y la mujer tienen que ser. Lo que usted ve en la tele, lo que usted ve en la publicidad, nos venden un estilo de vida como el de los ricos y famosos. Jamás vamos a poder tener la felicidad si nuestro estilo de vida es el de los ricos y famosos de Hollywood. Jamás. Y vemos personajes ridículos que tienen todo el dinero del mundo y están más tostados de la cabeza que... Imagínese usted Michael Jackson, el rey del pop. No se sabe si es blanco o negro. Se le está cayendo la nariz. Ya no se sabe si es hombre o mujer. Es un pederasta. Se abusa de los niños. Es una piltrafa humana. Era súper, ultra, hiper millonario. Y ha ido perdiendo todo su dinero. Tuvo que vender las posesiones más caras que tenía. Sus originales de los Beatles. Los tuvo que vender. Porque ya se le está acabando el pisto. Britney Spears era una belleza de cipote. Y era increíble la carrera de ella. Y de repente las drogas, el alcohol y los relajos, y tiene dos hijos y se divorcia. Y ese es el modelo del mundo. O una Paris Hilton, que es, wow, ¿verdad? Lo último. Yo nunca había oído ese término, pero es una socialité. Una socialité. Es un término para decir que es que una chera que anda ahí en la revista y en la tele y que no sabe hacer nada, pero que tiene un puño de billetes para gastárselo en lo que quiera. No es actriz, no es cantante, no hace nada. Solo se gasta el pisto del abuelo. Es lo único que hace bien, gastarse el pisto. Y todo el mundo, ¡ay, que la Paris Hilton! Esos son los modelos que tenemos hoy día. Esos no son modelos dignos de imitar. Esos no son modelos que vale la pena imitar. Esos no son modelos que van a traer felicidad a nuestra vida. ¿Todos queremos ser felices o no? Esos modelos no van a traerte felicidad, así como no les ha traído felicidad a ellos. Y vemos artistas famosísimos, riquísimos, y llevan 3, 4, 5, 6 matrimonios y siguen buscando la felicidad. Cuando es tan sencillo encontrarla, solo tienes que encontrarte con tu Señor. Segundo, dependa de Dios. Dijimos que cómo vamos a cultivar esas características. Primero, conociendo a Dios y relacionándose íntimamente con Él. Segundo, dependa de Dios. Confíe en Él. Confíe en que Él controla las circunstancias que están a su alrededor. Y no que las circunstancias nos controlan a nosotros. Usted necesita estar confiado en que Dios está controlando sus circunstancias. Todo lo que a usted le pasa está controlado por Dios. No son sus circunstancias las que lo controlan a usted. ¿Me explico la diferencia? Si usted está dejándose controlar por las circunstancias, cuando la circunstancia es positiva, usted anda bien. Cuando la circunstancia es negativa, usted anda mal. Pero no es así. La cosa es que las circunstancias están siendo controladas por alguien más grande que las circunstancias. Nuestro Señor, nuestro Dios. Él controla las circunstancias y Él sabe por qué esas circunstancias han venido a nuestra vida, y esas circunstancias tienen un propósito. Y cuando ese propósito se cumple, las circunstancias desaparecen. Por lo tanto, yo no me voy a dejar controlar por las circunstancias, sino que mi Dios está controlando esas circunstancias. Así que yo puedo descansar tranquilo. No me importan las circunstancias. No me importa si está lloviendo, si hace frío, si hace calor. No me importa el exterior. Me importa estar seguro de que Dios sigue en control. ¿Y sabe qué? Dios sigue en control. No lo ha perdido. Jamás ha perdido el control. ¿Sabe qué pasa cuando las circunstancias nos controlan a nosotros? Nos volvemos personas irritables y amargadas. ¿Cuántos amargados e irritables hay aquí? Cuando nos dejamos controlar por las circunstancias, nos volvemos personas irritables y amargadas. Y estamos enojados todo el tiempo, y estamos amargados, y estamos reaccionando. No accionamos, sino reaccionamos. ¿Qué es una reacción? Es una acción provocada por otra acción. Usted no tiene que estar reaccionando ante las cosas. Usted tiene que ser una persona que acciona de acuerdo a lo que cree que es correcto. Pero, ¿qué pasa? No, es que aquel me pitó, entonces yo por eso lo ultrajé. Ah, pero es que aquel se me metió así, entonces yo por eso le saqué la caja de luces. Es una persona que reacciona. No, pero es que mi mujer me gritó, por eso le pegué. Ah, está reaccionando. Es usted un reaccionario. Nosotros no podemos ser reaccionarios. Necesitamos ser personas que accionen. Y que accionen de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. No podemos ser personas que reaccionamos, sino personas que accionamos de acuerdo a la palabra y a la voluntad de Dios. Así que no se vuelva irritable y amargado. Dependa de Dios. Confíe en Él. No dependa de usted o de sus capacidades. Dependa exclusivamente de Dios. Si usted trata de depender de sus capacidades, se va a dar cuenta que sus capacidades no son suficientemente fuertes para depender de ellas. Tercero, pídale a Dios que cambie las actitudes que no estén bien, que añada las que no existen y que fortalezca las que ya están ahí. En un proceso de análisis muy personal, en un proceso de evaluación personal, usted dígale a Dios: Señor, fortalece las áreas que están bien, pon las áreas que de plano no tengo y fortalece las que de alguna manera están, aunque sea de manera muy pequeña, aunque sea potencialmente, pero incrementalas. Si a mí me cuesta ser dulce, ser amable, Señor, dame dulzura al hablar, dame amabilidad al hablar, dame un carácter apacible. Si usted es salvajemente irritable, dígale al Señor: Señor, dame un carácter apacible. Quiero ser dulce, quiero ser manso, quiero hablar con amor. Quiero hablar con amor, no quiero hablar con una espada. Dice la Biblia que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Yo no quiero hablar así. Quiero hablar con dulzura, quiero hablar con cariño, quiero hablar con amor. Pídale a Dios que cultive ese carácter en usted. Pídale que le dé una insatisfacción por lo superficial y un deseo más profundo por lo espiritual. Concéntrese en lo espiritual. Concéntrese en lo que tiene valor. Jesucristo dijo: no mires las cosas de la tierra, las cosas de la tierra se acaban. Pon tu mirada en las cosas de arriba, en las cosas que están en el cielo. Cada cosa que dijo Jesús tiene un propósito importante. Y aquí lo podemos desglosar un poquito más. Si usted se concentra en las cosas superficiales, usted va a tener insatisfacción. Si usted se concentra en las cosas espirituales, usted va a ser tremendamente feliz. Va a poder descubrir el gozo de Dios en su vida. Pídale a Dios que le dé esa clase de autenticidad como Esther. Para poner más énfasis en lo que está sucediendo en lo profundo de su corazón y menos énfasis en lo externo, lo superficial, lo frívolo. Porque nos interesa mucho la superficialidad. Nos interesa mucho las cosas por encimita y descuidamos lo que hay en la profundidad de nuestro corazón. Hay algunos que están heridos. Busquen su corazón. Si hay heridas en su corazón, búsquenlo para que usted pueda sanar su corazón. Hay algunos que están amargados. Busquen en lo profundo de su corazón cómo perdonar para poder sanar la amargura. Hay otros que están decepcionados. Busque qué hay en lo profundo de su corazón que le está produciendo insatisfacción. Concéntrese en lo profundo que hay en su corazón y no en lo superficial, en lo externo, en lo frívolo, en lo que no tiene peso para la eternidad. Esther era una mujer especial, sin duda. Esther era una mujer muy especial. Pero lo bueno de modelos como el de Esther no es que nosotros seamos exactamente iguales, sino que nos da esperanza de saber que nosotros, independientemente de nuestras personalidades, temperamentos, carácter, podemos llegar a ser así, por estar en la presencia de Dios, por tener nuestra mirada puesta en el Señor, por desarrollar una relación íntima y estrecha con Dios. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu amor y por tu palabra.